que a todos nos pone a gozar en más de una ocasión. Jordi Valarizo les da una cordial bienvenida y les dice a gozarlo, a disfrutarlo al ritmo de Sal Si Puedes. Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo. Yo solamente quiero cantarle a ella. Quiero cantarle a ella. Darle detallitos a tu corazón.

Recuerda, si quieres que tu canción favorita aparezca en el programa, envíanos un mensajito, una nota de voz al 098-3430751, la línea de la salsa romántica. A continuación, nuestro segmento de voz a voz, trompeta a trompeta. Y esta noche tenemos el agrado de presentarles al gran Jerry Rivera junto a David Pavón en nuestro mano a mano. Vaya dúo para gozarlo, para disfrutarlo de aquí hasta el final del programa. No te muevas, no te despegues, salsero. Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón. Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Ay, Dios mío. Una colilla de cigarro más. Solo en mi celda, meditando. Un cenicero que va a reventar. Ya no puedo más. La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya vuelan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada, un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba, y a mis amigos del barrio mis canciones bailaba. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Vamos al farol del pueblo a conversar, y en una fiesta linda celebrar. ¡Mi libertad! Ya no puedo con la condena que lucho día a día, mi juventud se curra en una celda fría. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar. Un carnaval.

falla. Mi mente simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esta vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, sí. Nada, nada sin ti. Ahora no estás aquí. Casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonta porque estoy fatal. Porque me siento fuera. Nada, nada sin ti. Nada dentro de mí. También los hombres lloran. Voy al fútbol, no lo veo. Abro un libro y no lo leo. Como poco, bebo mucho, no puedo dormir. Trato de olvidarte.

tiene la Almería. Absolutamente todo por hoy. Agradecemos como siempre su fiel sintonía por acompañarnos, por estar siempre a nuestro lado. Jordi Valarezo les agradece una noche más por estar aquí con nosotros. Recuerden, que le falte cualquier condimento a su vida, menos la salsa. La mejor música la encuentran aquí, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que hasta la próxima, salseros.